Politicón, Diatribeca y Logos Políticos. Politicón, entrevistas y comentarios políticos. Κατέβεν θες εις πειραιά, μετά γλαουκόνος του αρίστονος. Προσεουσόμενος, τετεδεό, καϊχάματε, εορτέν, βουλόνος. Θεάς αυτά η κοινή, πρώτον. Πολιτικών. Πολιτικών. Muy buenas noches, amigos. Hoy jueves 23 de agosto, aquí en Caballito, en la Comuna 6, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Un programa armado por Sofía Negri, Rodolfo Dillinger, Abel Ali y quien les habla, Joaquín Rodríguez Freire. Sofía Negri hoy ha pasado parte de enferma porque está en la cama. Le mandamos un beso muy grande desde acá y un deseo de pronta recuperación. En la operación técnica nos acompaña Mara Lee. Pueden enviarnos mensajes a politicomcomuna6@gmail.com y también visitar el sitio web, que es www.politicomcomuna6.com.ar. Y hoy estamos con un invitado especialísimo, conocido de aquí, de la casa, ni más ni menos que Rodolfo Dillinger. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, eso es especialísimo. Especialísimo, estás viniendo muy seguido últimamente, nos tenés sorprendido. La verdad que nos tenés sorprendido. Rodolfo, hoy estás en carácter, por lo menos en el primer y segundo bloque, de presidente de SOS Caballito, una organización que está con mucho laburo en los últimos tiempos, ¿no? Efectivamente, creo que el vértigo de la realidad nos obliga a jugar un rol muy interesante en lo que está aconteciendo en el barrio. El jueves pasado se desarrolló un taller de patrimonio en donde SOS Caballito estuvo. ¿Es así? Efectivamente, hubo un taller en la sede del CBC, de la UBA Parque Centenario. Fue un taller de planeamiento urbano y ambiental. El objeto lo planteó Mónica Capano, que fue la secretaria de la Comisión de Asesoramiento de Asuntos Patrimoniales, que fue recientemente destituida, y se propuso impulsar talleres en las comunas vinculados a aprender a catalogar. ¿Cómo hacer para entender qué es patrimonio cultural, qué es lo que es patrimonio comunal? Bueno, nos hizo hacer un ejercicio muy interesante, porque nos dio un papel a cada uno. ¿Los puso a trabajar? Así es, éramos alrededor de 25 o 30 habitantes. Participantes. Sí, de esta comuna. Y en el papel nos dice, bueno, ¿qué tiene para ustedes valor patrimonial? Eso pónganlo de una cara del papel. Y en otra cara, pongan un ejemplo, cualquiera, nacional, comunal, internacional, no interesa. Bueno, hecho ese trabajo, resulta una cantidad de respuestas muy amplias de lo que es patrimonio y lo que cada uno entiende como valioso. Y sobre esa caracterización la fue catalogando, clasificando en cada una de las paredes. Y comienza el trabajo. Por ejemplo, el edificio de obras sanitarias de la Nación, ¿por qué tiene, para algunos que lo habían dado como ejemplo, valor patrimonial? Bueno, porque tiene un valor estético. Ese que está sobre Córdoba, a pocas cuadras de Callao, una cuadra, Riobamba, Córdoba y Riobamba. Exacto. Cuando era pibe decía que ese era el edificio de las provincias, se me había ocurrido. ¿Por qué? Porque veía que en las paredes tenía un escudito de muchos escuditos de la provincia de la Argentina. Hay varios de esos, hay uno en Beiró y Mercedes, en Devoto. Similar, y el otro está en Acoite, ¿no? Pedro Goyena y José María Moreno. Pero lo que pasa es que el valor patrimonial del que estamos hablando en Avenida Córdoba es muy superior a todos estos. Pero bueno, el Cabildo, porque tiene valor histórico. El Molino, porque tiene un valor histórico y estético. Es decir que el tema del patrimonio tiene que ver con las realizaciones de los pueblos. Así podemos hablar de que tiene valor patrimonial, las ruinas jesuíticas, el Coliseo, y también las bellezas naturales, como dieron algunos ejemplos, las cataratas, la quebrada de Humahuaca. Bueno, en el barrio, ¿qué entendemos que puede haber como valor patrimonial? Bueno, algunos dijeron el pasaje Terry, las casonas de Pedro Goyena, el CID, la casa de Norberto de la Riestra, la casa del obispo Podestá. Es decir, el patrimonio, esa fue la conclusión, implica un conjunto de cuestiones históricas, arquitectónicas, patrimoniales. Es decir, es una integralidad antropológica que se contrapone a la fragmentación que como cultura nos deja de herencia en la Revolución Industrial, donde segmentamos esta visión y termina trayendo consecuencias no deseadas, como por ejemplo el que en cada tema tiene que haber un experto de lo excepcional. Y así tenemos que, por ejemplo, las casas que han tenido alguna intervención, porque la han modificado para hacer un comercio o la han modificado para darle otra característica a lo habitacional, ya no se consideran patrimonializables, porque en definitiva no son originales. Es decir, que con este criterio podríamos demoler del todo las ruinas jesuíticas. Claro, porque le falta un pedazo. Porque le falta un pedazo, porque es un montón de escombro que valdría la pena por ahí hacer edificios, un complejo habitacional para... Con una piscina en... Para hoteles. Y... Ahora, yo digo, esto viene a cuento de lo que ha venido haciendo la Comisión de Asesoramiento Patrimonial de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una comisión fantasma creada con una serie de personas ad honorem, varios representantes de organizaciones civiles, que lo que se ha dedicado es esencialmente a vetar cualquier intento casi de preservación. La vez pasada estaba Sergio Kierman pasando una estadística acerca de un índice bajísimo de protección que esa comisión dedicada justamente a la protección generó. Después, a todas las obras, a todos los edificios, a todas las construcciones, le habían sacado una vieja ventana, habían puesto una nueva, para ellos ya había perdido el valor y era para tirar abajo y hacer una linda torre en el lugar, ¿no? Es decir, el tema es, al considerar esto, es muy interesante el debate porque al problematizar todas estas ideas, comienza a surgir cuál es el concepto que tenemos de cultura. Y la cultura pasa a ser entonces una construcción que en el fondo no responde a un universo que es universal en cuanto al concepto de patrimonio. Es decir, que cada uno tiene una visión de lo que es la cultura. A ver, si se le pregunta a un mapuche o a un indígena de la Amazonia si tiene valor patrimonial el Colón o valor patrimonial el Coliseo, probablemente no entienda de lo que se le está hablando, ni tampoco le dé valor, porque en definitiva su cultura no le da valor patrimonial a este tipo de construcciones. Entonces por eso decimos que esto es lo de la cultura, concluye Capano, es una arena en disputa donde en definitiva la clase dominante es la que impone una visión de lo que es la cultura y la que decide qué es lo que debiera ser considerado de valor cultural. Lo que es considerado de valor cultural. Entonces, bueno, dio ejemplos interesantes. La campaña al desierto. Argentina se constituye como nación en 1880. ¿Y qué pasa a ser? Y una frontera determinada por lo que fue Roca como presidente o la cultura del roquismo, y termina destruyendo las fronteras de lo que era la República Colla o la República del Cusco, de los incas. Es decir, que en definitiva impone su propia república y a partir de ahí hablamos de la nación argentina y de lo que es patrimonializable, en todo caso, de esa visión, ¿no? Sí, hoy son las empresas inmobiliarias que arrasan con los barrios las que vienen a hacer la misma operación de Roca en su campaña al desierto, que no era un desierto, sino que era un lugar habitado, ¿no? Por pueblos originarios. Y en los barrios también hay gente originaria, como nosotros. Bueno, esto es interesante porque él entonces dice, discusión, el taller, que la idea de patrimonio entonces hay que problematizarla, es decir, ponerla en cuestionamiento, de que el patrimonio no es solo cal y arena o un terreno, sino que y que en esto solo los arquitectos o los historiadores no son los únicos autorizados para hablar de patrimonio, es decir, que estamos habilitados a hablar de valor patrimonial todos los que habitamos el territorio. Porque si es una construcción colectiva, si no es una construcción cultural, no entra solo el valor monetario, sino que acá hay valores que una vez destruidos no son renovables. Como es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La casa de Alfonsina Storni, en el límite del barrio, se demuele para construir un edificio. Y bueno, valga la metáfora, como dijo en la reunión de la legislatura Susana Rinaldi, pero la torre, ¿por qué no se la meten en el culo? Qué delicada que estuvo. ¿Cuál era la casa de Alfonsina Storni acá, en, o en el límite de la comuna? Estaba ¿cuál? En el límite, en la comuna 7 pertenecía. Estaba ahí a cuadras de Donato Álvarez. Ahora, digo, con la de Puan 123, ¿no pasó lo mismo también? Y ahí fue más grave, porque tenía una restricción, tenía un pedido, una medida cautelar. O sea que no se podía tocar en no principio. No se podía tocar, y la demolieron igual. Ese fue un trabajo de Mónica Capano y su equipo, ¿no? La de lograr que se pudiera, ese amparo para esa vivienda, ¿no? Ese edificio que lo tiraron abajo igual, en esa impunidad que caracteriza a la horda que ha tomado el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y, sí. En la ciudad. El tema acá es cómo lo enfrentamos, porque nosotros no tenemos herramientas si no son las jurídicas y las herramientas que nos provee la institución hoy, judicial o política, no tenemos otra forma de defendernos. Y el tener claro que la cultura no es algo que se lleva, es un tipo culto. Él lleva cultura en su persona. La cultura es algo que se construye, es algo que se produce, es algo que debemos plantearnos ver nosotros, cómo defender nuestra propia cultura. Es lo que dice León Gieco, viejo, en esa canción fantástica. Además vos mencionaste la revolución industrial, creo, en el medio, ¿no? Sí. Y qué ejemplo más claro que la masificación, ¿no?, de la producción. O sea, obtener el mayor beneficio posible al menor costo, ¿verdad? Y esto de construir torres da mucho que pensar sobre eso, ¿no? Y que el valor de la cultura que domina es sacar el mayor beneficio posible de la parcela más pequeña de tierra. Es interesante eso que resaltás vos allí, del momento en que el experto, que se supone que ha acumulado más conocimientos en una cierta área, en lugar de ponerlo al servicio de aquellos que tienen que ser quienes tomen las decisiones y asesorarlos en ese sentido, respecto a un abanico de posibilidades o de cuestiones, lo que hacen es utilizar ese conocimiento como una forma de dominación del otro, ¿no? Lo que hicieron las élites a lo largo de toda la historia, ¿no? Bueno, pero este rol que podemos jugar nosotros como habitantes, construyendo nuestra propia cultura y dando nuestro propio contenido a lo que entendemos que es patrimonializable, es una apertura interesante para poder generar un activismo patrimonial en la comuna con un nuevo concepto sobre patrimonio. Yo les cuento, amigos, mientras ustedes escuchan este programa, que ese golpecito suave que se escucha de fondo en nuestro programa es la mano de Rodolfo apoyándose sobre el escritorio cuando va hablando, en esa pasión que tiene en el relato, sí, es así, y que no logramos que deje de odiar la mesa, pero lo vamos a lograr en algún momento. Yo creo que a partir de ahora te he tirado con esto encima y que nunca más vas a golpear la mesa del estudio, pero no queremos que te reprimas por eso. Ahora, yo me quedé pensando en esto que vos venías diciendo. Nosotros vamos a tener que demoler esa cultura hegemónica que dice que lo mejor para un lote en la ciudad de Buenos Aires es una torre con unas lindas dicroicas y un holcito que tenga porcelanato en el piso y unas cañas dentro de una maceta gris. Las cañas secas, por supuesto. Nosotros tenemos una situación excepcional para poder construir esa cultura. Las comunas pasan a ser un instrumento nuevo en la sociedad, un instituto innovador en el que los vecinos no somos legisladores, pero tenemos, aunque no sea democracia directa, mucha incidencia directa sobre quienes pueden ejecutar la protección de estos bienes que estamos hablando. Por eso, interesante la conclusión de Capano, es formar equipos multidisciplinarios, donde podamos, junto con la visión del economista, del antropólogo, del sociólogo, del politólogo, de... Bueno, ¿de los psicólogos, no? De los psicólogos también. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Y ahí podemos encontrar una visión que nos permita rescatar este patrimonio, porque hacia la historia, hacia la memoria, hacia la herencia, hacia el saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Separarse de su ser. Escuchábamos el tema No detenga su motor de Riff. Estás escuchando Politicon. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y logos políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos conversando hoy con el presidente de CBC Caballito, Rodolfo Dieringer. Con mucho trabajo estas últimas semanas. No, estuviste el martes en el Senado de la Nación. Pero vamos como vecinos interesados en toda esta problemática, siendo parte como un conjunto de vecinos que participan sin ser presidente, ni vice, ni vocal, ni nada, no interesa. Vamos por. Agarra la urticaria con el cargo, asumilo, hacete cargo, te eligieron a vos. Como un líder natural, dale. Bueno, estuvimos en el Senado antes de ayer como parte de un corolario de reuniones interesantísimas por lo siguiente, porque nace en el Instituto de la Cooperación el 31 de julio un encuentro de organizaciones no gubernamentales vinculadas a la defensa del patrimonio urbano que colmó la sala solidarizándose con el tema de la renuncia, de la destitución de Mónica Capaldo. Destitución, sí, sí. Sí, la destitución. Bueno, a partir de ahí se convoca un encuentro en la legislatura el 7 de agosto y producto de ese encuentro al que asistieron 10 legisladores y un senador, Filmus abre la puerta para que se haga un nuevo encuentro en el Senado de la Nación. Entonces digo que fue el corolario de una serie de reuniones en el que lo del Senado pasa a ser como un punto de inflexión, puesto que nunca el Senado abrió a estos temas un debate de estas características. En el encuentro este vinieron, aparte de Filmus, estaba el juez Gallardo, María José Lubertino, legisladora, diputada. Por el Frente para la Victoria de Ciudad de Buenos Aires. Sí, Capano, Mónica Capano, Sorín, de la Facultad de el Arquitectura. ¿El arquitecto Sorín? Sí. Uh-huh. Gómez Coronado, defensor del pueblo. Es decir, hubo una serie de personalidades. Cabanchic, que es otro... senador. Exacto, otro senador. Bloque unipersonal hoy por hoy. De los tres senadores por Ciudad de Buenos Aires, él es uno de los tres. Por eso, bueno, hubo una presencia interesante. Y obviamente todas las organizaciones que le dieron el marco a este encuentro. ¿Basta de Moler estaba allí? Estaba Basta de Moler, estaba Salvar Floresta, estaban los de la Reserva, los defensores de la Reserva. ¿Salvar al barrio de allá, de la zona de Villa Urquiza, Villa Porredón? Tal cual, Salvar al barrio, no Salvar al barrio, estaban los de Villa del Parque. Ajá. Los de Villa del Parque. Bueno, había una cantidad de organizaciones. El tema fue planteado así: ¿qué estrategias tomamos para defender el patrimonio urbano, la calidad de vida, el medio ambiente? La idea es constituir estrategias, armar estrategias comunes. Bueno, y hubo ahí algunas intervenciones que suscitaron los 24 derrumbes que hubo en estos años en Buenos Aires, con 12 muertos y 77 heridos, y donde alguien citó el informe de la UNESCO de diciembre del 2011, donde se afirma que los derrumbes y estas situaciones de indefensión ciudadana están relacionados a la mayor densidad poblacional, a la desmedida densidad poblacional, a la pérdida de servicios que implica esta densidad habitacional creciente para la ciudadanía. Bueno, Filmus agregó en su intervención el impacto que produce el tema de la basura, donde dio como ejemplo los 10 millones de celulares que se renuevan anualmente, para los que, bueno, generan un residuo que no está contemplado y cómo resolverlo. 10 millones de celulares, sí, que se renuevan anualmente. ¿En qué territorio? ¿En la Argentina? En la República Argentina, sí. ¡A la pucha! 40% de los envases que son reciclables y que no se los recicla y que también pasan a ser un residuo que no se sabe cómo resolver. Bueno, y él habla entonces de generar, con esto de la defensa del patrimonio urbano, una legislación nacional que la que nos provee la Constitución Nacional, obligando a cada jurisdicción a presupuestos normativos mínimos que impacten, como por ejemplo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, el blindaje que hoy tiene la ciudad para hablar o tomar la defensa del patrimonio, romperlo a través de la legislación nacional que presione y obligando a la legislación local. Bueno, Lurbertino, que habló de... hizo una acotación interesante porque es grave lo que dijo. Ella habla de Alimena y dice: me indignó lo que el defensor adjunto del pueblo dijo, Alimena, culpando de la caída de la Marquesina, donde fallece o accidenta una persona, responsabilizando al propietario, donde la responsabilidad de los propietarios es hacer certificar los frentes con la ley 257, y que en definitiva esto es tirar la pelota fuera de la cancha, porque culpar a que nos tenemos que hacer cargo cada uno de los propietarios de toda la ciudad, favoreciendo el tema del negocio de frentes que a lo mejor no necesitan este tipo de relevamientos, es como hacer desentender al gobierno de la responsabilidad que tiene de la seguridad de los ciudadanos. Claro, es una renuncia a las responsabilidades del Estado, porque si no, ¿qué sentido tendría el Estado? Exacto. Bueno, acá ella dijo: hay que ponerle volumen y presión social a los reclamos. Y bueno, hablaron de algunas cuestiones que traban esto, donde por ejemplo cuando se destruye una casa con valor patrimonial, el tema es que no se puede hacer juicio penal al propietario, porque el juicio penal está contemplado por el daño que hace ese propietario a un tercero, no a su propio bien. El bien, si no está catalogado, no tiene una restricción y es su propia vivienda, puede ser demolido. Por lo tanto, no hay penalidad. Es decir, la legislación en esto tiene baches que no contemplan. Es un bache gravísimo. Grave, tal cual. Bueno, entonces hablaron, esto suscita lo que es desarrollo y progreso como parte de una significación a la que algunos plantean. Bueno, esto se construyen edificios, se demuelen casas en función del desarrollo y del progreso. Y que, bueno, esto no puede ser que construir solo implique especular. Construir debe contemplar, entre otras cosas, parte del debate, ¿no? Con un sentido social, ¿no? Cosa que acá es lo que menos interesa. Acá lo que interesa es el usufructo del bien privado. Buenos Aires es, decían, una ciudad acostumbrada a destruir primero y construir después. Esto lo agregaría como a una acotación, ¿no? ¿Qué pasaría si se pone un impuesto al derroche? Más de uno no podría demoler algo que es habitable, que es perfectamente utilizable, que tiene todas estas características, hablábamos del patrimonio, de la cultura, ¿no? Bueno, esto dijo alguno ahí, es lamentable que la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y el Colegio de los Profesionales que los agrupa haya retrocedido tanto en la formación profesional de sus profesionales, que no ni siquiera plantean esto como un problema. Claro, que las mismas instituciones que agrupan a los arquitectos y urbanistas, así egresan de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no hagan una cuestión en relación a aquellos arquitectos que se dedican a hacer arquitectura comercial, como fue designado en algún momento. Sí, ¿no? Aparte, sin estética y sin diseño tampoco, ¿no? Bueno, Sorín intervino hablando que la sobredensificación urbana es uno de los puntos débiles del código de edificación. Y por eso llegamos a este estado de emergencia. Interesante que considere lo que hoy vivimos como un estado de emergencia, ¿no? Y que por eso debe haber una consulta, esto es interesantísimo, una consulta vecinal vinculante. Si esto uno lo asocia a las comunas, es como que estaríamos en condiciones de poder proponer que la comuna sea una institución ineludible para el que quiera llevar adelante emprendimientos de esta naturaleza. Yo estoy de acuerdo con esa cuestión de lo que en algún momento se llamó la licencia social también, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí. Pero no deja de ser cierto, desde esa perspectiva, esto que plantea Sorín, que hay una cuestión de urgencia en la ciudad, que lo viene planteando Queremos Buenos Aires hace ya unos cuantos años, con las 60 y pico de organizaciones que se nuclean en Queremos Buenos Aires, que es esto de declarar la emergencia, no solo para el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, sino también para el Gran Buenos Aires, para lo que ellos llaman el AMBA, el área metropolitana, por una cuestión muy sencilla, porque ya no cabemos dentro de este espacio, es decir, es impensable que una callecita como las callecitas de Buenos Aires pueda tener 10, 12 edificios de 12, 14 pisos de un lado y 10, 12 edificios de 14, 15, 16 pisos en la vereda de enfrente. Porque toda esa gente es imposible que se pueda mover en ese poco espacio. Es decir, que en ese sentido, seguramente hay que consultar a los vecinos, pero no deja de ser cierto que la necesidad de detener ya la construcción en la ciudad de Buenos Aires es imperioso, por una cuestión no solo de los que estamos ya viviendo acá, sino también de todos aquellos que llegan por ahí con la ilusión. Es fantástico cuando uno lee las publicidades de esos edificios de caballito, en donde dice, a pocas cuadras de la plaza tal. Y entonces te ponen una plaza con una foto, plaza que tomaron un día de semana, a las 2 de la tarde, a pleno sol, cuando no había nadie en la plaza, pues si pones un pibe ahí en la hamaca, se te derrite al toque. Entonces, ahí toman la foto y después entonces van y la publicitan en la página web del emprendimiento, esa foto. Si vos vas el sábado a las 10 de la mañana con tu pibe, te tenés que poner a hacer cola para poder sentar al pibe en la hamaca. Entonces, evidentemente la cosa de que hay que planchar y parar la construcción en Buenos Aires es imperioso ya, ¿no? Y pareciera que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no terminó de tomar conciencia de esto, ni hablar de los legisladores del PRO, ¿no? Sí, tal cual, esto por ahí habilitaría a un debate de otro tipo, que para mí todavía no sé si estamos maduros como comuna o como ciudad, pero yo creo que hace falta, es necesario los partidos vecinales. Nosotros necesitamos partidos políticos vecinales donde el interés vinculante esté estrechamente vinculado a los que territorialmente habitan ese territorio. Eso es imprescindible. Bueno, en esto, para concluir, Gallardo dio el 4011-1596 como un teléfono para poner a disposición la defensoría que él dirige en tribunales para los grupos u ONGs que tienen temas para pleitear o para defender o para asesorarse. ¿Intervino él en algún momento? Sí, él propuso este teléfono y dio el teléfono para que uno se pueda asesorar gratuitamente, con lo costoso que es preparar un amparo y buscar abogado, ¿no? Y Beatriz Baltrock cerró con algo muy interesante, donde dijo, apoyó la moción de SOS, de la que no hablé, que nosotros... ¿Cómo no hablaste? Todavía justo viniste, acá no hablé, te invitamos porque, acá, bueno, para que hablaras de eso. Bueno, la propuesta de SOS, que fue proponer una coordinadora de agrupaciones vinculadas a la defensa del patrimonio urbano, derogar la ley 452, que es la que vació de contenido la ley de impacto ambiental 123, diciendo que las viviendas, los edificios destinados a vivienda multifamiliar tienen impacto ambiental irrelevante,

dentro de este presupuesto hay ciertas costumbres de administración que tiene el macrismo que son dignas a resaltar porque ya van escribiendo el manual, se podría decir, el manual de administración precisamente de la derecha, del macrismo en este caso. Y podemos hablar de cuatro ítems bastante importantes. Entre ellos, la costumbre de la subejecución de partidas presupuestarias. ¿Qué quiere decir esto? Ejecuta una parte chiquita del presupuesto, por ejemplo, destinado a educación, una parte muy ínfima. Claro, perdón, habría que contarle por ahí a algún oyente desprevenido que todos los años la legislatura lo que hace es fijar cantidades de dinero, partidas se llaman, ¿no? Para que sean ejecutadas, gastadas al año siguiente por el Poder Ejecutivo de la ciudad. Exactamente. Esa cantidad de dinero resulta que, determinada por la legislatura, al año siguiente el macrismo no la gasta entera. No la gasta, y encima de eso, este año tuvo la especificidad de que pidió deuda. O sea, en un contexto donde tenés el presupuesto más alto de toda tu historia, donde de a poquito vas acumulando cada vez más en términos de renta, vos estás a la vez pidiendo deuda. Eso lo estamos viendo, lo podemos ver concretamente en el caso del subte. Macri pidió 360 millones de pesos para administrar, para obras, para 20, hay 20 vagones que dejó que necesitan tratamiento, mantenimiento, por ejemplo. Y bueno, Macri justifica la deuda de todo eso en 360 millones de pesos que está pidiendo. Ahora una pregunta, ¿y cómo es que justifica la no ejecución del presupuesto? Y eso es una lógica ya más bien de... Por un lado, digo, si hay escondimiento, si se esconde plata, realmente si se esconde plata, uno tendría que ya empezar a hacer presión sobre un juicio político. Así que tratemos en principio de no pensar eso, porque seríamos, en este caso, estamos siendo buenos. Digo, no yo le escuché alguna excusa, que era la de, están por salir las licitaciones, ahora se va a gastar toda la plata en estos últimos meses del año. Esa es una de las excusas. Perfecto, que yo pero este es el quinto año de gobierno ya, que no ejecuta las partidas presupuestarias. Los legisladores no le hacen juicio, no hay una audiencia donde se proponga el problema en forma pública. Eso es contradictorio, es contradictorio porque es verdad lo que usted dice. Por ejemplo, diputados, senadores, legisladores, hablemos correctamente, del Frente para la Victoria, en este caso Roberto Feletti, un tipo muy interesante en términos de números, digo, el chabón está en la Comisión de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires. Es una persona que puede y maneja todos los números de la ciudad, digo. Hace poquito tuvo un debate muy interesante con Frigeiro, es un diputado del PRO, un economista, que es presidente de la Comisión de Hacienda, lo tuvo en vivo y en directo en 678. Y ahí como que se demostraron ciertas cuentas que no cierran, digo. Son ciertas cuentas que no cierran y que ante eso, digo, por un lado... Si le tiramos la pelota a Feletti, podría presionar un poquito más, ya que tiene las herramientas judiciales, institucionales, para darnos cuenta de que, por ejemplo, está faltando plata. ¿Cómo vemos esto en un ejemplo concreto? Hablemos de un ejemplo reciente que fue el subte. En el tema del subte, el macrismo acusa que no tiene plata porque lo subejecuta para destinarlo a educación. Pero a la vez estamos en un contexto donde... la educación pública también está subejecutada. Entonces, como que ya de por sí no se sabe dónde está la plata. Y a la vez estamos en un contexto donde la educación privada, desde el 2008 al 2012, se cuadruplicó el presupuesto. Entonces ya estamos viendo una lógica hacia dónde destinar la plata. ¿Estaba previsto en el presupuesto eso, lo de la educación privada? Junta la plata y la destina a una cosa diferente de la cual originariamente se había pensado que iba a ser destinada. Y la subejecución es una herramienta para facilitarse eso. Digo, yo puedo presentar inicialmente algo. Pero voy a gastarlo en esto, pero después no lo gasto. Lo subejecuto. Entonces, y después me libera a gastarlo en otra cosa. Exactamente. Y la intención, por ejemplo, hay un número muy interesante que es que esto es un número del 2012. El 78% de un presupuesto, ¿cómo decirlo? El 78% ejecutó de propaganda, el macrismo ejecutó de propaganda el 78% del presupuesto. ¿Qué hacemos con esto? Digo, estamos entendiendo que en propaganda, en arreglos de maquillaje, en el famoso eslogan en 2 años hicimos más de lo que hicieron en los últimos 10. Sí, que nosotros subimos en un cartel de la calle, alguien agregó con un marcador negro, guita, le puso en el medio, ¿no? Entonces, en los últimos 10 años hicimos más guita que en el resto de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digo, es cierta lógica que en principio es una costumbre a subejecutar continuamente. Por otro lado, esto va a compensación, se podría decir, en aumentos, en este caso del aumento de ABL que tuvimos hace poco, pero a la vez está destinado un aumento inmobiliario del 24% para el 2013. Es decir, de a poquito la ciudad de Buenos Aires, que de por sí tiene una renta inmobiliaria bastante ínfima, porque vamos a decirlo, que a las grandes empresas concesionarias de inmuebles, se podría decir, el macrismo le saca una renta muy baja, y por ende después a los vecinos, a la sociedad común, le cobra este aumento del 24%. Ya vemos hacia dónde está destinada los beneficios de la renta de la capital federal. Vos hablaste al principio de 4 mecanismos por los cuales la operatoria del modelo, digamos, de gestión macrista en la ciudad. Uno era la subejecución y los otros los tenés ahí. Exactamente, es el mayor endeudamiento que tiene hoy en día Argentina, digo, si lo vemos por provincia, distrito. ¿En proporción? En proporción es la ciudad de Buenos Aires. ¿El distrito con mayor endeudamiento? Con mayor endeudamiento es la ciudad de Buenos Aires. Podemos hacer una comparación. A ver, tenemos. Aguárdenme. Vamos a necesitar televisión. No, yo te voy a hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta. Tenemos. ¿Vos tenés plata para prestarle a la ciudad? No, quería preguntarle qué rol juega la auditoría de la ciudad para controlar estos desarreglos. Un momentito, todavía no terminó con los 4, dejémoslo hablar, Federico, pobre. Si no. A ver, ¿cómo es esto? Bien, tenemos la deuda más cara del país, digo. La deuda de, bueno, la ciudad de Buenos Aires en proporción con las otras provincias, por ejemplo Chubut, por ejemplo, bueno, la provincia de Buenos Aires, por ejemplo Córdoba. De por sí, en la ciudad de Buenos Aires hablamos de Daniel Scioli, en Córdoba hablamos de la Sota, digo, ya sabemos de dónde vienen. El macrismo tiene el 12,5%. Y es el más alto, es la mayor tasa de deuda que tiene el país. O sea, los intereses son los mayores, la tasa mayor que paga algún distrito del país. Exactamente. Si lo comparamos con la provincia de Buenos Aires, tan solo por un 1% es la diferencia. 11,4%. Entonces está bueno Buenos Aires. Está bueno prestarle plata a Buenos Aires. Sobre todo si sos vos el dueño de la plata, porque tenés una rentabilidad importante. Así que después el otro eje que hablamos es el aumento de los impuestos. Eso es una política que cuando no le cierra las cuentas porque algo se tiene que quedar, aumenta el presupuesto, aumenta los impuestos. Por otro lado, la caída en picada del presupuesto de salud, del presupuesto de educación y del presupuesto para la vivienda. Nosotros podemos hacer acá una correlatividad por años. Y por ejemplo, desde el 2005 al 2010, si nosotros sumamos el presupuesto vinculado a educación, el presupuesto vinculado a salud y el presupuesto vinculado a vivienda, todo eso forman un total del 54% del PBI total de la capital federal. Eso, desde el 2005 al 2010, por ejemplo, bajó a un 46%. Del 54 al 46% en 5 años. Acá hablamos de el sentido público, se podría decir, nuevamente repito, vinculado a salud, vivienda y educación. Por otro lado, un tema bastante importante también a tratar es la educación. Acá esto estuve haciendo como una especie de promedio, no vinculándolo desde el 2008 hasta el 2012, sino más bien en los últimos 2 años. 2010, 2011 y 2012. En este caso, 2012 está vinculado, o recién vamos por el mes 8, está terminando. Pero si nosotros hablamos del 2010 y del 2011, el presupuesto de educación está subejecutado en un 93%. Esto es en educación pública. Esto es que gastaron el 7% nada más. Gastaron el 7% si hacemos una sumatoria del 2010 y el 2011. ¿Los sueldos están incluidos en ese porcentaje? ¿No? ¿El 100% ese presupuesto? No, debe ser inversión solamente, supongo, porque si no, no sería posible. Claro, 93% subejecutado. Les cuento, amigos, que Federico nos ha llenado la mesa de cuadritos Excel en colores, los cuales les vamos a pedir para subir en nuestra página web y que ustedes puedan, en sus casas, con la comodidad, junto al hogar de leña y al perro, tomando algo, estudiarlos. Desde ya. Y para cerrar, digo, entender las prioridades del macrismo en este caso. El 78% en ejecución de propaganda, el 61% en empresas de basura, que ya sabemos quién está arriba manejando la plata, que precisamente es el propio Macri y allegados. 18% en vivienda y 7%, este número me llamó poderosamente la atención, sino que es consecuente a una línea política. 7% en equipamiento hospitalario. Básicamente cae en picada la salud, está cayendo en picada la educación y la vivienda. Realmente acá este número, a mí este sí, realmente me generó mucha impotencia. La inversión en planes de reintegración, desarrollo y urbanización en las villas es nula. Nulo. Es nula. Esto es fuentes de, por ejemplo, un diputado reconocido en Capital Federal, Aníbal Ibarra, por ejemplo. Esto también viene de Roberto Feletti, del Frente para la Victoria. Son datos de gente que maneja y tiene acceso a la información presupuestaria. Y la sabe leer. Y la sabe leer. Además de vos, Federico. Che, pero Federico, la publicidad del PRO es muy linda, es muy bonita. ¿Sí o no? No hablé. Color amarillo. Color amarillo. Amigos, vamos a seguir. ¿Vas a volver a traernos más data? Desde ya. ¿Vamos desde a abordar ya en algún momento los números de la Comuna 6? Vamos a abordar los números de la Comuna 6. Sí, no sé si los vamos a abordar o nos van a abordar ellos a nosotros. Esto es una introducción general del panorama económico, se podría decir, de la Capital Federal. Y desde ya nos vamos a adentrar en otros programas, en la Comuna 6 y otros. Muy bien. Excelente. Claro, excelente. Con este panorama yo salgo de acá y me suicido. Y realmente los porteños... Vamos mal. No, creo que estás interpretando mal porque dijo que hubo un 7% de ejecución presupuestaria para los hospitales. Y yo creo que es la más baja porque están óptimamente equipados los hospitales y no necesitan de más inversión. Exactamente. Aparte, con la salud y la alegría, porque meditamos ahora en Buenos Aires. Y como meditamos en Buenos Aires, entonces estamos más sanos y necesitamos los hospitales para nada. Porque el que te diga que está bien y que está mal, porque como siempre vas a hacer lo que quieras igual. Yo no quiero ser el que esté en el medio entre tu enfermedad y el remedio. Yo no quiero ser el nunca más, nunca más. La tomo con calma, mejor salvar mi alma. Hay cosas que mejor no hacer. Llega la mañana y no puede ser peor, a menos que se ponga a llover. Parte de una gran pena siento en este momento por ti. Vergüenza ajena, vergüenza ajena. cosas que mejor no hacer. Llega la mañana y no puede ser peor, a menos que se ponga a llover. Aparte de una gran pena, siento en este momento por ti. Vergüenza ajena, vergüenza ajena, vergüenza ajena, vergüenza ajena, vergüenza ajena. Escuchábamos una balada de riff llamada Vergüenza Ajena. Estás escuchando Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Estamos en FM 102.5 o en www.lacolectiva.com.ar. Seguimos, amigos, en la actualidad de la ciudad y de la comuna, ¿sí? Bueno, como todos saben, evidentemente algunas agrupaciones políticas están, creo yo, repartiendo armas en los jardines de infantes, en la Salita Rosa. Por suerte, pensando en todos nosotros, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ha abierto una línea telefónica para que nosotros podamos denunciar cuando nuestros hijos están por ser infectados con cosas horribles. ¿Es así o no? ¿Vos tenés información, tal cual, a hijo, aquí? Como lo estabas diciendo vos, y me ocurre la música de Brigada de fondo, ¿no? Para acompañar esto. Sí, se ha abierto un 0800 por parte de Esteban Bullrich, ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, uno de los laderos más fieles y nefastos de Mauricio Macri, en una coherencia lógica. La verdad, personalmente, disculpen que lo vea desde la primera persona, pero me da mucha indignación en un país con una historia tan tan sangrienta, en un país que tuvo, por ejemplo, la noche de los lápices, la noche de los bastones largos. Es verdaderamente indignante que se produzcan este tipo de hechos. Y además que se hable de la política, ¿no? De esa forma, cuando en los 90 los pibes se morían de hambre en los colegios, eso también era hacer política. Pero bueno, lo llamaron el 0800 facho. El 0800 facho. Sí, sí, dijeron, sí, sí. ¿No? Sí, a lo que Burrich respondió que fascismo es adoctrinar en las escuelas. Varias organizaciones de derechos humanos se han manifestado en contra. Lo lindo del caso es que aparecieron inmediatamente fotos, rescató a alguien de funcionarios pro con toda la papelería amarillita haciendo cosas en las escuelas, ¿no? Sí, sí. Además que el pro venga a plantear esto cuando transformó los colores de la Ciudad de Buenos Aires, era el amarillo y negro, y pintó todas las unidades de atención ciudadana, las camionetas y todo, defensa civil y todo lo que le pertenece al ámbito de la ciudad, de amarillo y negro, es verdaderamente... Ese sorprendente es la frialdad con que ellos plantean que están en una posición apolítica y que lo de ellos es totalmente aséptico, ¿no? Entonces son los otros, los malos, que hacen política. Ellos, cuando hablan, no hablan desde la política, ellos hablan desde una asepsia ideológica, desde un tecnicismo, desde una pureza que parecen todos santos, ¿no? Sí, sí, es este pensamiento de los globos amarillos, ¿no? Que quieren hacer pensar a la gente que no hacen política. Realmente yo opino que todo es política. Y bueno, Bullrich ha sido coherente. Es el que ha presentado las listas para... Recuerdan en las tomas los colegios que presentó una serie de listas. Solicitaba a los directores la lista de los pibes que estaban participando que en las tomas. Lo que generó un rechazo cuasi unánime, ¿no? Sobre todo quejas de la mayoría de los colegios, de los directores mismos que se sumaban a la lucha de los estudiantes por una educación digna. Este es Esteban Bullrich, más que decía que el chavismo se había infiltrado en las filas de los colegios, cuando los pibes verdaderamente reclamaban que no se le caiga el techo a la cabeza, no más que eso. Pero bueno, parece que es una lógica coherente. Y no es la primera vez que Macri propone un 0800 para que la gente haga denuncias. Recordamos acá en un machete que sacamos del Página, Dice, a principios de su gobierno, una de las medidas más urgentes fue abrir un 0800 gnocchi para denunciar a empleados que no cumplieran con el horario o que no se presentaran a trabajar. Meses más tarde dispuso... Perdón, yo me olvidé de llamar. Por Macri, por el Macri mismo. Era el primero que había que haber denunciado. Por ahí te atiende. Atiende él. Pero está trabajando con Antonia. Vos sos malo, eso. No, está escuchando. ¿Qué, qué política de gobierno? Perdón, política no, discúlpenme. ¿Qué orientación de gobierno? Casi digo una mala palabra. ¿Qué orientación de gobierno le sugiere la niña? Por ahí tiene ideas más frescas que la de Mauricio. Bueno, ¿y entonces qué tenías ahí? Bueno, el 0800 gnocchi para denunciar a empleados que no cumplieran con el horario o que no se presentaran a trabajar. Meses más tarde, recuerda la nota, dispuso otros 0800 para que los empleados denunciaran a los compañeros que fumaban dentro de los edificios del gobierno de la ciudad. Para estas dos situaciones existen normas y controles, pero el jefe de gobierno eligió la delación como camino. Fantástico. Realmente... Podríamos también llamar ahí para denunciar que él no está fumando el presupuesto de la ciudad, ¿no? Y gratis. Exactamente. Bueno, y además el INADI se ha manifestado en torno a esto. Presentó esta semana un amparo para que se cierre el 0800 que inauguró el ministro, como ya hemos dicho, Esteban Bullrich, lanzado para recibir denuncias sobre la intromisión política en las escuelas. El INADI consideró que la iniciativa, que apunta principalmente contra la organización Héctor Cámpora, recuerda prácticas de persecución propias de regímenes dictatoriales. Bueno, y también el interventor del INADI, Pedro Mouratián, más concretamente, afirmó que sistemas como el implementado por el gobierno de la ciudad recuerdan prácticas de persecución política propias de regímenes dictatoriales donde se incentivaba a la ciudadanía a denunciar. Sí, porque aparte de esa cosa fascista que tienen, es la suposición de que tanto chicos o adolescentes como padres son todos tarados y que se los puede infiltrar ideológicamente con cualquier ideología, ¿no? Es decir, es una forma de considerar como no sujetos pensantes al resto de la población y transformarse ellos en una especie de iluminados que son los que conducen por el camino sano a la gente, ¿no? Sí, sí. Además, esto está podrido de raíz. Recordemos que el jefe de gobierno está procesado por escuchas ilegales. Sí, el otro día sí, se armó una linda en la Cámara de Diputados que le gritaron. Sí. No, sí, tu jefe está procesado. ¿De qué estás hablando? Sí, sí. Son recaretas. Es como una pirámide donde va bajando un árbol genealógico de... La putrefacción. Es impresionante lo caretas que son. Bueno, damos por tierra con este buenísimo tema. Que si no nos denuncian al 0800, así estamos. Sí, una cosa realmente increíble. Yo a veces me pregunto, ¿no? Estas cosas serán resultado de una serie de encuestas que hicieron en donde hay una base de datos, gente a la que se la consultó, y entonces dicen, tenemos que implementar esta medida del 0800 para que denuncien, ta, ta, ta. O será una ocurrencia que tuvo Bullrich en medio de la noche y se le ocurre largar esto porque a él se le ocurre. Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la gente que piensa este tipo de cosas, ¿no? Que las debe haber seguramente, ¿no? Tendríamos que buscar algún vecino que se atreve incluso a hablar públicamente de esto, ¿no? Que o pueda decir, a mí me parece bien que pongan un 0800 para denunciar los que hablan de política en la escuela, ¿no? Una devolución de favores con una agenda marcada por medios de comunicación. También, es probable. Hablando de medios de comunicación, queremos comunicarles lo siguiente. Mañana viernes 24 a las 19:30 horas se presenta la obra El enfermo imaginario de Molière, una sátira para toda la familia, por cierto, la entrada es gratuita, en el Centro Cultural Sebastián Piana de Puan 360. Es una presentación que hace el grupo de producción teatral Marimba Teatral. Mañana, viernes 24 a las 7:30 de la tarde. Bueno, el sábado 25 de agosto a partir de las 12 horas en el edificio de la ex fábrica TEA, donde Felipe Vallese realizó su militancia como delegado de la UOM, se va a estar realizando un homenaje. Hoy se cumplen 50 años, ¿verdad?, del secuestro y posterior desaparición de Felipe. La dirección es Caracas 940. Es a partir el sábado 25 de agosto, a partir de las 12 horas del mediodía, ex fábrica TEA, Caracas 940. Lindo lo que dijo Felipe Vallese, dijo acá, ¿no? Que le parecía el lugar más indicado para poner esa placa, porque fue el lugar de militancia, ¿no?, de su viejo. Fantástico, sí, mejor, aquello. ¿Verdad? Vecinos, nos encontramos el miércoles de la semana próxima a las 7 de la tarde en el Normal 4, en Avenida Rivadavia 4950, para la realización de una nueva asamblea del Consejo Consultivo de aquí de la Comuna 6. En el Normal 4, en el Salón de Actos, la semana próxima, el miércoles a las 7 de la tarde. Bueno, y se nos fue volando el programa. Supongo que ya, Sofía, habiendo escuchado nuestro programa de hoy, estarás mucho mejor y ya repuesta del resfrío. ¿Sí? ¿Es así? No contesta Sofía porque no estamos conectados. Bueno, nos volvemos a ver el jueves que viene, ¿les parece? Bueno. Federico, Joaquín, Rodolfo, muy a ver bien. Quién les habla. Mara, gracias por la operación. Chao, nos vemos la próxima. Chao, hasta luego. Escuchaste Politicón. Politicón. Entrevistas y comentarios políticos. Diatribeca y Lobos Políticos. Desde la Comuna 6, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Thank you.